Bienvenidos al podcast urbano número 1. Mi nombre es Federico Picone y me acompaña Manolo de la Serna aquí conmigo. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, Federico. Es un placer acompañarte en este podcast. Realmente nunca pensé que me ibas a invitar, pero bueno, bienvenido sea. Y hoy vamos a explicarles un poco en qué consiste dotpod.com.ar. Básicamente, la idea es llevar la movida podcast al escritorio de cada uno de ustedes e incursionarla en la Argentina, ofreciendo diferentes tipos de temáticas para cada necesidad. ¿No es cierto, Manolo? Pues sí. Es necesario que sepan que no somos ni los primeros en hacer esto, ni los mejores alrededor del globo, pero tal vez sí aquí en Argentina, donde los podcasts todavía no son tan populares. Allí en España están un poco más de moda, ¿vale? Tú lo has dicho. La gama de opciones que hay por ahora para ofrecerles a nuestros visitantes son TechPod, donde les voy a hablar sobre tecnología, siempre desde mi humilde opinión. Y con respecto a esto, es importante que sepan que no me considero ni un sabiondo ni un sabelotodo, por lo que seguramente voy a recibir críticas, algunas buenas y por supuesto malas. ¡Ah! No sé, Federico, hasta ahora vienes portándote bien, tío. La segunda opción, siguiendo con nuestro listadito, es MoviePod, donde voy a tratar de ofrecerles lo último sobre cine, como los últimos estrenos y alguna que otra reseña sobre películas que tenga el agrado de ver, o a lo sumo Federico, que va tanto al cine con su novia, ¿eh? Y me cuento un poquito, joder. Como quieras, Manolo. En tercer lugar está UrbanPod, y este podcast, más allá de llamarse urbano, será una especie de miscelánea donde participarán diferentes invitados. Aunque la idea base del podcast urbano es que sea grabado en la calle, pero ya veremos si sale bien o mal. ¿Vos qué crees, Manolo? La verdad no lo sé, Federico. No veo a un gallego queriendo sacarle palabras a los tacheros o a la gente de locales. Eso te lo dejo a ti. No te preocupes, que yo lo voy a lograr, cueste lo que cueste. En cuanto al cuarto y último lugar, pero no por eso menos importante, tenemos el Mystery Pod. Este es un podcast relacionado con lo paranormal, los ovnis y los eventos climáticos que están afectando a nuestro planeta. Este podcast está hecho por Federico Loy y María Laura, quienes se incorporaron a nuestro staff recientemente. ¡Oh, sí! Pedazos de tíos que se las traen. Realmente ya comienza a erizarse mi piel de pensar en esos ovnis. Más vale que no suban tanto el tono de sus comentarios, si no me voy a poner de pelos. No te preocupes, Manolo, que las historias de Federico y María Laura son bastante light, no son tan de miedo como parece. Espero que sí, Federico, espero que sí. No quiero tener que dormir con la luz prendida toda la noche. Bueno, esperamos contar con el apoyo de todos ustedes en nuestro nuevo proyecto y llevarles un producto divertido y atrayente. Un gusto verte, Manolo, y espero nos traigas pronto un nuevo podcast de cine, ¿eh? Por supuesto, cuenta con ello. Siempre estaré ahí cuando me necesiten. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chavales. Y no se olviden de apagar el iPod al terminar, joder.